los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa, sobre todo a quienes están en los barrios de la parte norte de la ciudad y del sur, que hay un montón de actividades. Hoy, de hecho, se está descubriendo un mural en el barrio Néstor Kirchner, y justamente en el horario de 15 a 18 horas se viene en el día de mañana una jornada cultural recreativa de la mano justamente del barrio Obreros de la Construcción, ¿sí? El sábado de 15 a 18 horas se viene una jornada de inclusión, ¿sí? Organizado en conjunto, por supuesto, por el barrio, la Dirección de Espacios Verdes, el Merendero Sol de Obreros y Dirección de Cultura. Va a estar justamente un montón de actividades que no las voy a contar yo, sino la va a contar Nadia Villarruel, que es parte de la comparsa Triana, otra de las comparsas que va a estar brindando y dándole color con su música a esta jornada. Hola Nadia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenida aquí a la radio, contanos un poco cómo se están preparando para mañana. La verdad que están emocionados los chicos. Bueno, han venido trabajando durante todo el año, a pesar de que estamos en pandemia, han estado yendo a los barrios para Día del Niño y todo, así que le están poniendo mucha pila. Sí, totalmente. Además que cuando uno... algo lindo de vivir en los barrios justamente es eso, ¿no? Cuando se juntan todos los vecinos y más que nada cuando son jornadas también para los chicos y demás, uno le pone el corazón y el alma. Sí, sí, exactamente. Nosotros, bueno, hace 13 años que venimos trabajando ahí en el barrio y la verdad que sí, que es todo a pulmón y a corazón para que los chicos tengan una actividad en el barrio. Y sí, totalmente, totalmente. Contale un poco a la gente qué es lo que tienen más o menos organizado para mañana a partir de las 15. Mañana se va a hacer una plantación de árboles simbólica. Uh-huh. También, o sea, vamos a plantar un árbol que va a llevar el nombre de Triana. Uh-huh. Que vendría a ser nuestro nombre. También van a estar los chicos del merendero, va a haber show en vivo, van a pintar el Zoom, van a estar todos los chicos invitados a que vayan a pintar el Zoom de ahí del barrio. Qué lindo, qué lindo. Nadia, ¿cuántos años tiene esta comparsa Triana? Triana tiene 13 años. Wow. ¿Y siempre ahí en el barrio Obreros? Siempre, siempre estuvieron en el barrio y bueno, han andado por todos los barrios, porque donde los llaman que es el Día del Niño, allá van, así sea en colectivo, como sea, ellos van igual. ¿Cuántos integrantes tiene la comparsa? Hoy en día contamos con alrededor de unos 24, pero en tiempo de carnaval se extiende un poco más. Siempre hay alguno que se prende en esto. Y bueno, y me imagino que les enseñan con el tema de los instrumentos, baile, todo un poquito, ¿no? Todo. Nosotros, bueno, en lo que es la batucada tenemos a Maxi, que es mi hermano, es el que enseña todo lo que es batucada. Después en baile tenemos a Dayana y a Bárbara, que son las que enseñan las coreografías, porque van con coreo las bailarinas. Y después tenemos lo que es mi mamá, que sería Lila, que es la que hace todo lo que es los trajes. Yo vengo a ser la representante de la comparsa. Mirá, qué bueno, qué bueno. Nadia, y si la gente se quiere sumar a ustedes, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer tranquilamente, nosotros tenemos Facebook, Instagram, todas las redes sociales, ahí nos pueden buscar, comparsa Triana. Perfecto. Y la comparsa no solamente es la actividad misma de comparsa, sino organizan, son de tener mucha movida solidaria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ellos van, por ahí hacen roperito, van a ayudar a donde los llaman de las comisiones vecinales, o sea, hay alguna actividad, alguna jornada, ellos van. No tienen problema los chicos. Son chicos que nosotros tenemos chicos desde 8 años hasta 30. Hay diferentes edades, o sea, tenemos una mezcla bastante copada y trabajamos bastante bien ya hace 13 años sin parar. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Me encanta cuando siempre, viste que se necesita gente así para hacer todas estas movidas y iniciar. ¿Y cómo surge esto de trabajar en conjunto con Espacios Verdes y con la Dirección de Cultura también para y el merendero, claramente? Uh-huh. Bueno, nosotros con el merendero y eso hemos trabajado ya anteriormente. Todo esto surgió a través de Cultura, de Walter Johnson, que fue el que cayó con la idea al barrio, vamos a hacer una actividad, y bueno, los vecinos se convocaron entre ellos, se coparon, sumaron a Triana, sumaron al merendero, todo, y bueno, se armó esta jornada que va a ser mañana, que va a estar bastante buena. Qué lindo, qué lindo. Nadia, así que a partir de las 3 de la tarde, no es solamente para la gente del barrio, sino también de todos para los barrios todos, que se acerquen. Todos, sí, sí. Porque es una barriada grande, te digo. Uno algunas veces piensa solamente relacionado a obreros de la construcción, pero tienen San Cayetano, Villa Germinal, Las Artes la tienen por ahí también. Malvinas, tal cual. Tienen una barriada bastante grande. ¿Los chicos de ahí de la comparsa y de los que saben estar colaborando son solamente de los obreros o también de estos barrios aledaños? No, tenemos chicos hasta del barrio Kirchner. Wow. O sea, tenemos de Lara San Juan, que hay chicos de allá, chicos de Zona Norte, del Obrero, de Villa Germinal, de todos lados hay. Qué bueno, realmente, Nadia. Bueno, les deseamos mucha mer para mañana. Repetí el horario y en dónde se juntan. Vamos a estar en el Zoom a partir de las 15 horas vamos a estar nosotros ahí. Es de 15 a 16. En el Zoom, que es Catriel y Puntano. Perfecto. Un abrazo grande, Nadia, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.